Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, el mensaje que estamos mirando es un mensaje que está relacionado y apuntando a las siete iglesias que tenemos que decir que son representación, aunque existían estas siete iglesias y las cartas fueron enviadas, representan también periodos de la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Y el mensaje de ayer y de hoy es el mismo, no hay otro, porque el que lo dice se tilda o se califica como yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y luego le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. El 19 y 20 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Te fijo que hay un simbolismo que viene con las iglesias, pero ahora comienza a esclarecerse, el mismo libro lo empieza a esclarecer, los candeleros, que lo que son las estrellas, todo pero eso fíjate, está claro allí en la descripción. Aquí cuando escribe, dice que son las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias, cuando le escribe a las siete iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia de, escribe al ángel de la, no es que esas iglesias de Asia Menor tuviesen a la cabeza un ángel. Claro. Habían personas, recordemos que un ángel es un enviado, ¿eh? Y en cada iglesia tenía un anciano al frente, una persona que guiaba, podríamos decir, el rebaño, ¿eh? Entonces, aquí nosotros vemos que hay todo un simbolismo, como bien lo aclara aquí, en cuanto a las estrellas, en cuanto al candelero, ¿eh? Candeleros eran las siete iglesias. Por eso, nosotros tenemos que tener presente que la Biblia es la que nos aclara. No tenemos necesidad de nosotros estar tratando de interpretar. Creo que más bien tenemos que dejar que la Biblia se interprete a sí misma, porque si nosotros lo hacemos, seguramente vamos a fallar. Ahora, lo que uno tiene que mirar, fíjate, cuando dice y candeleros de oro, siete estrellas, qué sé yo, pero eso viene y se recuerda, dice, Juan dice que cuando vio a uno que se paseaba por los siete candeleros, o sea, ¿dónde estaba Cristo? Te fijas que Cristo sí. Es el centro y está en medio de su iglesia. Justamente. Está dirigiéndola, está acompañándola, está viendo su aflicción, él va a poner final a toda la situación, pero ahí está, se pasea entre ellos, él dirige, no va a haber cambio en las propuestas que Dios tiene para sus hijos. Solo esperemos el momento en cuanto eso llegue y sea el momento oportuno para recibir lo que Él nos ha prometido. Ahora, tenemos que tener presente que estos mensajes fueron enviados originalmente a siete iglesias del siglo I, ubicados en ciudades prósperas de Asia. Esos cristianos enfrentaban serios desafíos y varias ciudades establecieron el culto al emperador en sus templos como muestra de su lealtad a Roma. Entonces tenían serios problemas, fíjate, porque había mucha idolatría. La adoración al emperador se volvió obligatoria. Y es interesante notar que los cristianos a veces, bueno, ser cristiano en esa época era algo de vida o muerte. Porque si un cristiano se negaba a poner un poquito de incienso ante la imagen del emperador, ese cristiano podía ser muerto. Entonces, era fácil pensar, mira, pero es que yo solamente echarle un poquito de incienso, ¿qué tiene con eso? ¿Eh? Y más vale un cristiano vivo que un cristiano muerto. Entonces, el enemigo podía poner muchos pensamientos en la persona, pero así todo, los cristianos eran fieles y ellos, muchos murieron por causa de mostrar su fidelidad a Cristo y no al emperador. Ahora, recuerde usted que Y lo ratifica el mismo libro de que está hablando para las cosas que has visto, le dice la visión de Cristo que tienes, pero las que son y las que han de ser después de estas, serán las palabras. Esto no era solamente para esa época, sino que, como se interpreta, estas iglesias representan tiempos de la iglesia en el momento histórico, ¿sí?, hasta el día de hoy. Por lo tanto, proféticamente, vamos a ver qué momento histórico estamos viviendo. Pero vamos a analizarlas con algo, con tiempo. Pero estamos haciendo una breve introducción a lo que son los mensajes de las siete iglesias, las características que los envía, y usted está dándose cuenta que Dios mismo, el que se dignó venir, y se describe el mismo con esa interpretación de siendo, bueno, el poderoso, el alfa, el omega. Exactamente. Bueno, aquí podemos decir que los diferentes tipos de cristianos en diferentes lugares y ocasiones están representados aquí. Por ejemplo, aunque la característica general del cristianismo actual es laodicense, algunos cristianos pueden identificarse con las características de alguna de las otras iglesias. De Éfeso, lo bueno por ejemplo. Exactamente. Lo bueno es que cualquiera sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde estos se hallan, donde están los cristianos. Mira, vamos a mirar después con tranquilidad los mensajes de los tres ángeles, pero, perdón, eso va a ser Apocalipsis 14. Todavía no. Los mensajes de las siete iglesias. Pero lo interesante es que Dios va de alguna manera a mandar el mensaje que necesita esa iglesia. Correcto. Le va a dar las características de esa iglesia y qué es lo que tienen que hacer. Incluso va a mencionar algunos hechos de acontecimientos que van a pasar en el transcurso histórico de esa iglesia. Uh-huh. Y que él les anima para que sean fieles y pasen ese periodo. O sea, interesante que él está preocupado de estos detalles, porque podría haber mandado un solo mensaje a todas las iglesias del mundo. Y ahora dice, esto es un mensaje para la iglesia que de aquí en adelante, no, él se dedicó a especificar, porque él sabía también el momento histórico, por qué pasaría cada periodo de iglesia. Sabía exactamente cómo sufrirían, cómo serían perseguidos los cristianos, y la historia nos corrobora exactamente que así sucedió. Pero no se olvide que Apocalipsis fue escrito en el año 90. Por lo tanto, eso se veía, ¿no es cierto?, la persecución que había en la época de Éfeso, por ejemplo. Correcto. Hubo esa iglesia pura, primitiva, pero después, ¿cómo se fue desencadenando? Y cómo los tiempos fueron cambiando, correcto, incluso la visión de Cristo mismo. Pero fíjate, recordemos que esas siete iglesias existían en el mismo momento. En el, claro, mismo momento. Ahora, las iglesias, todas las siete iglesias tenían características diferentes. Y, claro, al tener características diferentes, ellas calzaban exactamente en el periodo de tiempo que iba por los cuales iba a pasar la iglesia. O sea, los diferentes periodos por los que iba a pasar la iglesia estaba representado por una de las iglesias del Asia Menor. Bueno, Dios sabía, porque claro, él es el, sí, Alfa y Omega, y designó esta iglesia para que representaba exactamente el tiempo que él quería. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Imagínese si el Señor escribiera una carta para su iglesia local, como lo hizo con las siete iglesias, sobre los desafíos que enfrenta y su condición espiritual. ¿Qué podría decir esa carta? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.